Y como bien te anticipábamos al comienzo de la mañana, ya ha llegado aquí a los estudios centrales la querida y estimada Luciana Martín, que nos había prometido la semana pasada que esta semana nos traía una columna muy especial. Y yo creo que ha cumplido y nos trae una columna muy especial que ella misma bautizó Salvia. O cuando mandó la propuesta, Esqueje, ha quedado ese nombre instaurado, instituido. ¿Cómo estás, Lu? Muy bien. Muy bien, hermoso día. Además, ¿cómo están ustedes? Bien. Yo bien, la verdad que haber amanecido con sobre cero en casa fue como claro. Hermoso. Y sí, grado sobre cero ya es... Va a ser un día espléndido, espectacular. Pero totalmente, ya está. Mate a la mañana y ya está, ya es un día fantástico. Ya es un día fantástico. De hecho, así fue. Empecé el día con un mate bien amargo, de esos que... para levantar muertos. Yo si no tengo mate a la mañana es como que ya el día, no importa lo que pase, ya es un día espantoso. Vos sabés que, claro, me estás haciendo acordar a cuando vivía en Córdoba, que no fue hace tanto que me mudé tampoco, pero cuando estaba media loquita, así que necesitaba verde, aire libre. Claro. Porque yo vivía en un departamento que tenía, digamos, la ventana con reja al patio de los vecinos. Muy deprimente. O sea, como en un doble piso, también tenía la terraza arriba, pero mi primer vista era una pared, detrás un pedacito de cielo y un rascacielos gigante que estaba justo ahí al lado. Entonces ni siquiera me sentaba, porque no me daba el alma para sentarme, sino que me armaba el mate en silencio. Me armaba el mate, me cebaba el primero, bien amargo, sin azúcar, mirando por la ventana, pensando en la nada misma y pensando en todo al mismo tiempo. Imaginando que tenía otro fondo, ¿no? Que yo estaba contemplando otro fondo, que había pajaritos, que había más árboles, y así por lo menos 3 o 4 mates a la mañana, modo ameba, mirando un punto fijo en la ventana, así arrancaban mis mañanas, me hiciste acordar. ¿Cómo nos salvó la imaginación siempre? Olvídate, sí. Bueno, estuvo muy buena esta conversación con Deriel, porque me da un poco la intro para... Te da el pie. Ahí. Claro, para la columna de hoy, pensando en esto de las democracias y las leyes, ¿no? Y las mayorías. Está bueno. Pensando también que esta ley es la primera en el mundo que reconoce una tercera identidad, digamos, que se sale del binomio masculino-femenino, ¿no? Y que... O sea, vivimos en democracia, ninguna ley va a abarcar las particularidades de cada persona. O sea, de hecho, yo pensaba en la ley de legalización del aborto, que no fue, la que finalmente salió no fue la que nos hubiera gustado. Tal cual. Tenemos algunas objeciones, pero siempre es mejor que exista la ley a que no exista, ¿no? Y sí. Que el hecho de que exista la ley salva vidas, así nomás. Así nomás. Y entonces, en ese sentido, vamos a hablar de, en realidad, de un decreto de esta semana, el decreto 476/2021, mediante el cual se oficializó el programa de reconocimiento de aportes por tareas de cuidado. Es decir, que a partir de agosto, todas las mujeres que no tengan los 30 años de aportes previsionales, pero que tengan más de 60 y que sean madres, van a poder... contabilizar un año de aportes previsionales por cada hijo que tuvieron, 2 años si este hijo o hija es adoptado o con discapacidad, y 3 años si este hijo o hija percibió la asignación universal por hijo. Esto va a beneficiar a unas 150.000 mujeres que hoy en día no cuentan. ¡Qué numerito! Tal cual, sí. Y el año que viene unas 30.000 más. Claro, y así va a ir subiendo año a año, calculo. Exactamente. Dice Fernanda Raberta, la directora de ANSES, es una política hermosa que venimos gestando para las argentinas que dedicaron parte de su tiempo al cuidado de sus hijos e hijas y que tiene que ver con reparar la desigualdad. Las mujeres y los varones no tenemos las mismas chances en el mercado formal de trabajo. Además, esta medida pone en valor que efectivamente las mujeres trabajamos más y reconoce el valor del cuidado para el derecho al acceso a una jubilación. Bueno, esta es una acción positiva, ¿no? Siempre hablamos de esto de las acciones positivas, que repara la falta de reconocimiento de las trabajadoras que además son trabajadoras en su casa, unas 7 horas diarias, frente a las, en promedio, 3,5 de los varones. Desde el 2005 existe el Plan de Inclusión Previsional, que fue diseñado para que hombres y mujeres que no tenían la cantidad de aportes hecha se pudieran jubilar, pero se conoció como jubilación para amas de casa porque finalmente fueron en su mayoría las beneficiarias. Claro. Bueno, está dirigido, por supuesto, a quienes no tienen los 30 años de aporte, sobre todo porque vienen de la informalidad o de tareas discontinuas. Un ámbito laboral que ocupamos en un 60% de las mujeres, sobre todo mediante el trabajo doméstico remunerado, que representa un 75% de informalidad. Muchísimo. Según un informe del 2018 de la Dirección General de Estudios Macroeconómicos y Estadísticas Laborales. Bueno, esto es una moratoria, ¿no es cierto?, para poder ir pagando lo que nos falta de aportes para poder jubilarnos. Esto empezó en el 2005, como decíamos, tuvo varias prórrogas. La última prórroga fue en el 2019, cuando era presidente quien, recordemos, mandó gendarmes y armamento para apoyar el golpe militar en Bolivia. MM, porque no merece ni ser nombrado. Sí, pero esto lo tenemos que recordar porque es... No, sí, claro. Escándalo. Después lo voy a decir. Sí, con sí, saña. Sí. Creo que lo voy a meter en todas mis columnas, a partir de ahora. Amo, me encanta. Sí, porque no podemos olvidar qué pasó esto, realmente. No. Bueno, en ese momento el presidente del 2019 deslizó que no la iba a prorrogar y se armó un escándalo. Entonces la prorrogó esta moratoria, pero le agregó la evaluación socioeconómica. Es decir, que ya no es universal. Ya si tenés cierto auto, cierto índice de gasto en la tarjeta de crédito o cierta inmueble o cierta cantidad de inmueble, bueno, ya no accedes a este beneficio. Digo, por más de que esa compra de la tarjeta de crédito, por ejemplo, sea para comprar comida. No, desde ya. Digamos, ¿no? Gastaste tanto, ya está. Ya está. Sí. Bien. Es que vieron que al neoliberalismo... Me encanta excluir personas. Totalmente, lo vuelve loco que gente que no tenga los aportes formales se pueda jubilar. Es ay, como sí. El ataque de caspa que les produce, sí. Ataque de caspa. Bueno, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, según un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género de septiembre del 2020... aporta al PBI nacional en condiciones normales el 16%, es decir, unos 4.000 millones de pesos anuales, seguido por la industria, que aporta el 13,2%, es decir, unos 3.300 millones de pesos anuales, y del comercio, que aporta el 13% del PBI nacional. Es decir, el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado es la principal actividad económica, no solo en el país, sino en el mundo, porque según la ONU, representa entre el 10 y el 39% del PBI de los países. Zarpado. Pero resulta que este trabajo doméstico y de cuidado no remunerado lo realizamos en Argentina en un 75,9% de las mujeres. Pero esta es una cifra que se replica a nivel mundial. Uh-huh. Por eso los feminismos decimos, nosotras movemos el mundo. No porque nos creemos las más grosas, sino para referirnos al hecho de que realizamos las actividades que hacen posible la vida día tras día. O, si lo queremos poner en términos de mercado, son aquellas actividades que garantizan que los trabajadores puedan ir a sus puestos de trabajo en condiciones, con ropa limpia, descansados, alimentados. Uh-huh. Para seguir reproduciendo la máquina del capitalismo. Exactamente, ni más ni menos. Entonces, que estas tareas no remuneradas recaigan de tal forma sobre las mujeres es una de las principales causas de lo que se conoce como brecha de género, que indica las desigualdades que sufrimos mujeres y disidencias respecto de los varones en todas las áreas del desarrollo humano. En concreto, tenemos mucho menos tiempo para acceder a un trabajo remunerado, pero también para estudiar, capacitarnos. Sabemos que la educación es el principal factor de movilidad social. De tal forma que entonces lo que tenemos es lo que se conoce como feminización de la pobreza. Ya dijimos que de los sectores más pobres de la sociedad, de cada 10 personas, 7 son mujeres. En Argentina, menos del 50% de la población femenina cobra un salario. Uh-huh. Y este es un índice bastante bajo para América Latina. Y de estas mujeres que cobran un salario, la mitad cobra, trabaja media jornada, es decir, que con suerte cobra medio sueldo. Pero además, ¿qué pasó con la pandemia que nos puso todos pata para arriba? Bueno, las tareas domésticas y de cuidado se incrementaron. No es cierto, como ya sabemos, implica muchas mayor medidas de higiene, pero además, escuelas, guarderías, centros de día, todo lo que fuera centro de contención de otras personas cerró. Entonces, todo ese fue trabajo que pasó a realizarse en casa, es decir, en un 76% por mujeres. De tal forma que al día de hoy el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado representa el 21,8% del PBI de Argentina. El IVA, exactamente. Exactamente, que tenemos que seguir pagando por los productos menstruales como si fueran productos de lujo. Ya que está, lo decimos, ¿no? La pandemia, entonces, ¿qué fue lo que hizo? Aumentó la brecha de género. Según un informe del 31 de marzo del Foro Económico Mundial, ya no se necesitan 99,5 años para eliminar la brecha de género, sino 135,6 años. ¡A la chucha! Es decir, las condiciones de desigualdad de mujeres y disidencias se incrementaron. Hace 15 años que el Foro Económico Mundial publica este informe para ver las brechas de género en 4 ítems: participación y oportunidades económicas, logros educativos, salud y supervivencia y empoderamiento político. Y este año asegura que la pandemia generó un índice de pérdida de empleo del 5% mundial en las mujeres y del 3,9% en los hombres, pero además menos posibilidades de ser contratadas. Bueno, como hablamos muchas otras veces, en las sociedades precapitalistas en Europa o precolombinas en América, hasta mediados del siglo XIV, siglo XV, existía lo que Rita Segato llama patriarcado de baja intensidad. Es decir, había roles de género, pero no había una jerarquización de los trabajos porque todos contribuían a la supervivencia. La población femenina tenía un lugar social menor que los hombres, pero tenía muchísima autonomía y como estas tareas, justamente por esta misma división sexual del trabajo, se realizaban con otras mujeres, esto generaba comunidades, lazos, donde además las más ancianas transmitían saberes a las más jóvenes. Pero el capitalismo nos mandó a todos a nuestra casa, ¿no es cierto? Instauró la esfera privada como el ámbito de las mujeres, rompió estos lazos y estas redes de apoyo y al mismo tiempo excluyó a las mujeres de los trabajos remunerados para convertir la maternidad en una vocación natural, el único destino posible femenino, que invisibilizó todas las tareas de cuidado como trabajo y ubicó además a las mujeres en una posición social totalmente degradada como seres incapaces. Los hombres estaban del lado de la razón, la virtud humana más alta, las mujeres del lado de la emoción. Entonces se construyó esta idea de que el amor es cosa de mujeres, que nosotras sabemos cómo darlo, que nos es muy importante recibirlo, y esto también es parte de nuestra naturaleza. Y por eso justamente Flor Freijo dice que las mujeres hemos recibido una educación formal cuando era posible, y sobre todo informal, en las familias y en la sociedad, orientadas a ser buenas, es decir, a vivir para los demás, sin propósitos propios. Y esto, como que esto es amar, ¿no es cierto? Uh-huh. Y también con el castigo, para quienes no cumplan con el mandato de ser buenas, de no ser amadas, que parece ser que para las mujeres no ser amadas le quita todo sentido a nuestra existencia, ¿no? Ya no hay por qué vivir. Bueno, de esta forma, las tareas domésticas y de cuidado, al no estar remuneradas, pasan a ser tareas que se hacen por amor, pareciera ser, y que las tenemos que hacer nosotras porque somos las mejores para hacer eso. Ustedes son, sí. Sí. Se te da mejor a vos. Nos sale bien, sí. Te sale bien. Dejemos las cosas importantes para los hombres. Yo me pregunto si el amor nos es innato como natural, una condición natural nuestra. ¿por qué tanto escándalo cuando el amor es entre mujeres y debería ser lo más natural entonces? Porque en esta vida todo está arreglado. En este mundo todo tiene que cumplir con normas específicas. Entiendo, entiendo. Sí, sí, sí. Bueno, en este sentido entonces es que los feminismos hicieron bandera una frase principal de Silvia Federici, que es: eso que llaman amor es trabajo no pago. Uh-huh. Justamente es a partir de la década del 70, donde las distintas agrupaciones feministas, en las que participaba también Silvia Federici, empiezan a detectar que justamente en el trabajo doméstico está como el factor principal de exclusión para las mujeres, o uno de los factores principales, ¿no?, de exclusión para las mujeres. Y esta es una naturalización de las tareas domésticas y de cuidado como femeninas que viene de todo un trabajo cultural que empezó en la Casa de Brujas. Uh-huh. Cuando empezaron unos debates entre hombres, por supuesto, conocidos como la batalla de los sexos. Yo me lo imagino así como una especie de polémica en el bar, pero del siglo XVII, todos hombres de distintos sectores sociales, que llegaron a la conclusión de que mujeres y hombres somos seres completamente distintos porque tenemos distintas capacidades, pero además porque tenemos distinta cantidad de esta capacidad. Es decir, los hombres son más capaces. Por eso hay que dejarles la esfera pública a ellos y nosotras la esfera privada. Y entonces esto también se sustentó con todo como un desprecio general hacia las mujeres y hacia las esposas. Aparece el estereotipo de la esposa criticona, despilfarradora, manipuladora, charlatana, que somete al pobre marido, o sea, casado con hijos. Uh-huh. La publicidad del Banco Galicia, de Marcos y Claudia. Cualquier discurso de Macri también, esta parece. Hay una obra de Shakespeare que es muy representativa de esto, que es La fierecilla domada, de 1594, que era un personaje femenino desobediente que es sometida a todo tipo de violencia, sobre todo psicológica, por parte de su marido, y termina siendo el personaje más dócil. Porque justamente con este estereotipo entonces lo que aparece es la idea de que a la esposa hay que tener la raya, hay que controlarla. Que sea cortita hay que tenerla. Exactamente, cortita. Que sepa quién manda. Mm. Esta diferenciación de prestigio y de naturaleza entre mujeres y hombres sigue más que vigente. Hay un montón de bestsellers que siguen leyéndose en la actualidad. Por ejemplo, el de 1992, de John Gray, Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Mira. Que dice que hombres y mujeres somos psicológicamente, intrínsecamente distintos, y que entonces para vivir en armonía tenemos que reconocer esa diferencia en lugar de ocultarla. También tenemos un gran bestseller de 1985 que se sigue leyendo, Mujeres que aman demasiado. No. ¿Escucharon hablar de ese? No. Bueno, en este libro Robin Norwood, sin ningún tipo de perspectiva de género, ni histórica, ni social, ni de ningún tipo, dice que las mujeres tenemos la tendencia a elegir hombres que no nos aman porque nos gusta o elegimos sufrir. Ah, bueno. Es decir, amar demasiado, darlo todo por alguien que no nos da nada. Mm. Es decir, también esta idea del psicoanálisis de que todo lo que nos pasa es responsabilidad nuestra. Sí, sí, sí. A lo sumo de nuestra mamá y de nuestra papá. Uh-huh. Pero la sociedad no tiene nada que ver, ¿no? Pero bien, los feminismos no renegamos de las tareas domésticas y de cuidado. Al contrario, estamos orgullosas de sostener la vida. Y justamente lo que sostenemos es que es necesario formular una ética de los cuidados que reemplace la ética patriarcal de dominar a los demás mediante la imposición de mi poder y demandar porque la tengo más larga, ¿no? Entonces, las tareas de cuidado son actos de amor. ¿Pero a qué llamamos amor? Chachan. Bueno, Bell Hooks, que es una escritora y activista que es muy maravillosa y que se la recomiendo mucho, tiene un libro del 2000 que se llama Todo sobre el amor y dice justamente que al no tener una definición consensuada de lo que es el amor, genera muchos problemas. Claro, porque el amor significa diferentes cosas para diferentes personas. Es totalmente subjetivo y por eso cuesta tanto, ¿no? Bueno, justamente, ella lo que dice es que aferrarnos a esa idea de que el amor es algo distinto para cada persona, claro, nos es muy funcional, uh-huh, porque reafirma lo que ya pensamos, pero no nos da herramientas, claro, para amar bien. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia? De que la mayoría de las personas hemos experimentado ciertas dimensiones del amor, como el cuidado, la atención, pero junto con el abuso, la violencia, y creemos que esto puede formar parte del amor, justamente. Claro. Dice Bell Hooks, las definiciones son vitales en cuanto que puntos de partida para la imaginación. Lo que no podemos imaginar, no lo podemos llegar a ser. Una buena definición marca nuestro punto de partida y nos permite saber cuál es el punto de llegada. A medida que nos acercamos a nuestro deseado destino, vamos trazando el itinerario, creando un mapa. Necesitamos un mapa que guíe nuestro camino hacia el amor, comenzando por saber qué queremos decir cuando hablamos de amor. Entonces define al amor como la voluntad de extender nuestro yo con el propósito de alimentar el crecimiento espiritual propio y el de otra persona. El amor es lo que el amor hace. El amor es un acto de voluntad, es decir, a la vez, una intención y una acción. La voluntad también implica elegir. No estamos obligados a amar, elegimos amar. Entonces, al ser un acto de voluntad, despeja esa idea de que el amor es algo que te pasa instintivamente y que no podés controlar. Claro. Yo me acuerdo de, en Rayuela, Cortázar decía que el amor es un rayo que te parte. Bueno, Bell Hooks dice que no, que es algo que podemos manejar. Y entonces, justamente, si el amor tiene que ver con el crecimiento espiritual de cada persona, no puede implicar agresión. Pero, como decíamos antes, todas las personas hemos experimentado, creemos que experimentamos el amor relacionado con algún tipo de agresión. Esto forma parte de la sociedad en la que vivimos y esto no es un estigma. Dice Bell Hooks que, por el contrario, tenemos que afrontar este hecho para dejar de naturalizar una concepción disfuncional del amor, para empezar a abrirnos a otras dimensiones de este concepto, como el respeto, la comunicación abierta y honesta, y la intención. ¿Para qué? Para poder vivir con plenitud el amor en todas nuestras relaciones. Entonces, para ir cerrando, reconocer la importancia social, pero también personal de las tareas de cuidado, al darlas y al recibirlas, es un camino para empezar a experimentar el amor de una forma más completa y enriquecedora. Y por supuesto que este también es el camino para el mundo de justicia social e igualdad que nos proponemos a través de la lucha feminista. Así que bueno, para cerrar de una vez por todas. Ah, el cierre de cierre de cierre. Claro, ya que lo vengo anunciando, Traje una canción de Celeste Carballo muy hermosa que se llama Buscábamos Vida, Y donde ella, bueno, habla de una historia de amor que terminó, pero ella dice que terminó justamente porque nunca supimos amar. Me muero. Bueno, vamos, muchas gracias por haber estado acá, por siempre proponer temas bien polémicos y candentes, como para subir la temperatura acá en el estudio, que hace un poquito de frío acá. Así que vamos a escuchar la canción de Cele Carballo y volvemos para el cierre, para hacer el sorteo y para compartir ahí otros delirios musicales. Se murió, no puede lastimar. de noche al silencio. Necesito.